del compañero Sicarra. Ya tú sabes, Monse Sicarra, esta canción va solo por ti. Hay un suave murmullo en el silencio de una noche azul. Es Monse Sicarra que reza arrobado en su soledad y ríe la luna y que dice así. Así dice Monse. Es Monse Sicarra, hágase en Mosni, Monse te lo da. Gracias amigos, otro roncito.